Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a emitir la entrevista que Felipe Valcárcel, Rai Jaén, hizo en la Campus Mac 2013 a Pilar, miembro del grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid. Pues aquí desde la Campus Mac, ¿no? Estamos de Mollina. Aquí. De Mollina. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, fenomenal. Aquí, con el calorcito. Calorcito, aquí no hace calor. El calor hace... ¿Te acuerdas el otro día en Jaén? Sí, en Jaén hace mucho más calor. Allí hace bastante calor. Los que somos de allí lo sabemos. Que somos muy cálidos, muy cálidos, muy cariñosos, ya sabéis, chicas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Actividades? Uy, estamos haciendo ya muchísimos talleres. Uh-huh. En la Campus... Mac. 2013. Wow. Wow, wow. Sobre todo Mac. Mac. Bueno, no todo es Mac aquí. No. ¿Hay algún PC? Hay un PC con una manzana mordida pegada, pegada con celofán. Con celofán. Muy curioso. Efectivamente, una manzana verde, como las primeras. No es muy original, se ha visto, pero en bueno, internet, pero el chico por lo menos pone hace el esfuerzo, sobre todo por salvar la vida. Sí. También hay algún androide por ahí. ¿Qué tal? ¿Aprendes mucho aquí? Uy, aquí aprendo mucho. Fíjate que he repetido este año. Fíjate, porque aquí en Mollina creo que ya ha sido, pues esta sería la tercera o cuarta. Sí, debió de ser los primeros años. Sí, los primeros años. Cuando empezaron al principio de los años. De hecho, empezó aquí, creo. Empezó aquí. Y repitieron el año pasado por primera vez. Y este año otra vez. ¿Agustito? Muy a gusto. Hoy es viernes. Viernes. Estamos en mitad de la jornada. Hoy toca marcha. Sí. Sí. Pero además marcha. Sí, sí, sí. Habrá que ir de fiesta al pueblo o no sé, algo hoy se nos ocurrirá. Hoy me vais a dejar cerrar bares. Hombre, por supuesto. Además en Mollina. Está en su la fiesta del pueblo. Ayer vi hasta una virgen. Bueno, digo, de estas que van en el trono, ¿no? A una estatua, sí. Y mañana, parrillada. Mañana tenemos la barbacoa. No, mañana es el tiros. Plato fuerte de la campus, porque vamos a empezar con el láser combat, a tirarnos ahí nos tiros vamos a tirar por tiros, los suelos. Y... Tiros, pero lumínicos. Sí, no duele. Por lo menos no que sepamos, por el momento. Que sepamos. Duelen las caídas. Al menos en lo moral, ¿no? Sí, sí, sí. En lo moral puede que sí. Luego hay caídas, golpetazos, gente que se tropieza. Es bastante divertido. Pero nada, no hay ningún problema. Los recogeremos y los tiraremos a la piscina. Porque aquí hay piscina. Luego hay un remojón ahí en la piscina, es sanador. Oye, porque además eso del celular... Hay habitaciones de todo tipo, muy bien, la comida sencilla, pero muy bien hecha. Aceptable. La hacen para chavalería joven. Yo creo que son unas instalaciones idóneas para este tipo de eventos. No, y para otros tipos. Sí. Estamos aquí todo en comunidad, lo tienes todo en el sitio, no te tienes que mover si no quieres, que como queremos, pues también nos moveremos. También, el pueblo está a dos pasos. El pueblo está a un paso, está todo cerquita, pero lo tienes todo aquí, no te hace falta nada. Aquí, en concreto, estas fechas coincidentes con las fiestas. Estamos en Málaga, por está Málaga en fiestas, literalmente. Sí. Pues nada, pues todo un placer. Para ver legal, no tengo por qué. El placer ha sido mío. Pues nada, seguiremos de actividades de todo tipo. Sí, sí. Las de aprender, cacharreo. Que no solo ya en los talleres, ¿verdad, Pilar? Porque aquí, cuando empiezas a hablar con la tropa... Al final te sientas al lado de una persona y lo que interesa es eso, moverte de sitio. Porque aprendes, conoces a gente fantástica. Yo tengo aquí uno de Madrid. Antonio, di algo, chiquillo. ¿Que tú eres de dónde? Yo de Vallecas, de Madrid no soy. De Madrid no es. Yo soy de Vallecas. Que quede claro, Antonio es otro no compañero es del GUNCAM. Del GUNCAM. Luego los pillaremos. Que hay cuatro aquí, cuatro enviados. Cuatro. Tú eres una, Antonio, y ahora el resto. Pues un placer. Muy bien, caballero. Pues nada, muchas gracias. Continuaremos, que además vamos a ver si abrimos la nevera y nos tomamos algo fresquito. Sí. Que tenemos agua mineral, que es lo que nos dejan, y no sé si habrá alguna botella vacía de otra cosa. Puede ser. ¿Cabe la posibilidad? Puede ser, no sé, habrá que mirar. Es un placer hablar contigo. Igualmente. Os recuerdo que Felipe Valcárcel, Rai Jaén, tiene a disposición de todo el mundo dos podcasts, La Taberna Galáctica y Los Audiorelatos. Así que no te los pierdas. En el muro de nuestra página oficial de Facebook y en Twitter hemos colgado los enlaces.